Seguimos en Enredando las Mañanas y ahora volvemos acá a Argentina. Vamos a hablar con Alba Sotelo, integrante de la Cooperativa de Trabajo 18 de Diciembre, más conocida como Brookman, la fábrica recuperada, para que nos traiga claridad o por lo menos la postura de la cooperativa, que sacó un comunicado bastante contundente acerca de los hechos que se conocieron sobre un grupo de trabajadores y trabajadoras que estaban en la puerta de la fábrica denunciando en un principio que se iba a rematar y que se estaba vaciando. Ellos nos acercan otra voz, la voz de la cooperativa en el comunicado, así que queríamos convidarla acá en Enredando las Mañanas. Hola Alba, ¿nos escuchás? Hola, Muy ¿cómo bien. estás? Bien, sí. Bueno, si podés contarnos cómo digamos, cómo llegamos a este que hoy es un conflicto ahí en Brookman. Bueno, te quiero decir que todo sucede con la señora Rosa Corpus, la persona Rosa Corpus, tiene dos hijas menores, la cual en el año 2006 se le cedió el lugar para estar por 2 meses, por el momento crítico que estaba pasando de la muerte de su compañera, el padre de uno de los hijos, y por 2 meses. Luego, al transcurrir ya casi 8 años, en varias oportunidades le pedimos el lugar porque es peligroso, porque hay una caldera y hay maquinarias ahí. Y bueno, ellos han decidido de que querían tomar el lugar porque no quería dejar ese lugar, sin pagar ningún servicio ni nada. En el comunicado ustedes denuncian a un puntero político. Exactamente, porque fue él el puntero político del PSPU, que la hacemos responsable directo de la mala situación que está viviendo la cooperativa. Porque él, junto con su pareja, Gladys Figueroa, son los que están llevando adelante, y su pareja, de Rosa David Blasco, lo que hicieron tomar el lugar, querían tomaron el lugar de la cooperativa porque no querían dejarla sola en esa situación a Rosa. Y bueno, por eso me decidí entre todos los compañeros en una asamblea soberana sacarlo con los socios, ¿no? Alba, para quienes no conocen o quizás no saben que Brookman, que lo que se llamó Brookman en su momento, ¿no? De auge de lucha, sigue funcionando a nivel cotidiano. ¿Podés contarnos cómo es el trabajo diario, cómo se organizan como cooperativa en la empresa? Bueno, actualmente estamos tra bueno, trabajamos allá hace 14 años haciendo prendas para todos. Ahora estuvimos trabajando con Aerolínea Austral, para terceros también trabajos de casos. Todo lo que es ropa de hombre y de mujer también para grandes y importantes empresas, y estamos trabajando diariamente. Nos usan la maquinaria, eso de que dicen que rematamos, no rematamos nada, inclusive pueden venir a observar las maquinarias que están en su lugar, y lo mismo en el salón de ventas se compran todas las prendas que están y estuvieron acá en el salón de ventas, si ustedes quieren venir a ver. Y dar a conocer claramente a la opinión pública cuál es la situación, no tengo ningún problema. Acá el único responsable, yo te digo, es un puntero político que giró la cabeza de estas compañeras, que tomaron la decisión de tomar este lugar, y bueno, todo sucedió por eso. En el comunicado hablan también de agresiones. Sí, la señora Rosa Corpo es una persona muy agresiva, que no vive discutiendo, vive peleando, amenazas verbales, físicas, a las compañeras, inclusive de muerte, porque así es, ella viene a las 6 de la mañana, empieza a trabajar y porque se le da, empieza a decir lo que se le da la gana, ¿no? Es una persona muy peligrosa para nosotros, que esté dentro del taller es muy peligrosa, porque ya te digo, agrede verbalmente, físicamente, y ya tiene varias denuncias en la comisaría octava, donde también pueden ir a ver que las denuncias que tiene son por muerte, por agresiones físicas, verbales, no de ahora, ya de hace tiempo, de 2001 nosotros venimos ya con estos problemas, pero como compañera siempre decimos, bueno, teniendo esa de que tienen 2 chicos y esto siempre, pero ya llega un momento que no, y ella no toma ninguna decisión. No es porque no tenga manera económica, puesto que el gobierno le ha dado varios subsidios para que pueda tener y ayudarla. Después tuvo la... murió en un accidente el padre de uno de los hijos, y en un accidente laboral cobró también, digamos, no es que, sino simplemente es un capricho que ella tiene, nada más. Alba, que la verdad es que a nosotros cuando nos enteramos del conflicto nos llenó de tristeza, ¿no? Que se estuviera, claro, desarrollando este conflicto en una referencia de lucha como ha sido Bruckmann y como es Bruckmann en tanto y en cuanto a fábricas recuperadas. ¿Qué principio de solución le encuentran o piensan que va a tener esta situación? Bueno, mira, nosotros, como vos decís, nosotros hace 14 años hemos recuperado la fábrica, estamos produciendo bajo gestión obrera, y bueno, estas personas, son cuatro personas nada más las que están encabezadas con este puntero político, como te habíamos dicho, y nosotros lo tenemos que seguir trabajando y manteniendo la fuente de trabajo, como siempre lo hemos hecho, y acá están las maquinarias, están todo lo que la gente o cualquiera quiere venir a ver, que estamos acá trabajando. Nuestra idea ahora está en manos de la justicia, ¿no? Está interviniendo un juez, está la comisaría, está el fiscal, digamos. Nosotros en eso ya está en manos de la justicia. Nosotros lo que queremos es solucionar lo más rápido posible y poder estar trabajando tranquilamente y nada más. Bueno, esa es la realidad. Te agradecemos mucho, Alba, por... bueno, y aparte de eso, también ellos están acusando al doctor Luis Alberto Caro, que es nuestro abogado, es abogado de la cooperativa, de que se mete, que hace esto, entonces la realidad de todo es que el señor, el doctor, está en vacaciones, y está muy enterado de lo que está pasando. Realmente, sinceramente, se le están poniendo ahí como una bandera diciendo que él es el que encabeza todo eso, es toda mentira, al contrario. Te agradecemos, Alba, entonces por dar tu mirada, la mirada de ustedes en torno a este conflicto, y bueno, esperamos, digamos, que se pueda resolver y que salga fortalecida la cooperativa, ¿no? Y que todos estos años no hayan sido en vano. No, yo te digo que tan equivocada no estamos, como 50 compañeras, los votos por asamblea fueron 37, que se votó para que ella se vaya, y 37 fueron los compañeros que para que se vaya de la cooperativa, pero lo problemático que es esa, y otras obsesiones, y si te das cuenta cuáles son los verdaderos motivos que ella, nosotros la cooperativa, estamos haciendo todo en regla, ¿no? Como es la asamblea soberana. Clarísimo, Alba, te agradecemos mucho este contacto y nos mantenemos alerta y esperamos que se pueda solucionar este conflicto. Bueno, gracias. Un abrazo.